como dos amantes llenos de pasión. Como tanta gente en la gran ciudad, lleno de fracasos y de soledad. Nada importa al mundo, somos tú y yo, que nos encontramos en una habitación para darnos todo, todo por amor. Entregar el alma hasta el corazón. Amarte, y nuestro amor cada día es más grande, porque tú llenas toda mi vida. Voy a amarte así, siempre escondidas. Y hacia escondidas tengo que amarte, y nuestro amor cada día es más grande. Escondida, tengo que amar.